Jueves. El método paulino de plantar iglesias. Lee Romanos 15, 18 al 23. ¿De qué modo él pudo afirmar, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, cuando obviamente la mayor parte de la población no era cristiana todavía? ¿Qué nos indica la respuesta acerca de cómo hemos de determinar qué es el éxito? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia, y lo he hecho de palabra y de obra, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé en predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca habían oído de él, entenderán. Por esa causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo escogió comenzar nuevas congregaciones en ciudades estratégicas por toda la región. Eligió lugares que eran ejes importantes de transporte, sobre carreteras romanas importantes o puertos de mar, y que eran centros importantes de comercio, intercambio o administración. De este modo, estableció faros estratégicos por toda el área, haciendo planes para que los nuevos grupos de creyentes llevaran las buenas nuevas a las regiones que rodeaban esos centros. Aunque la obra de Pablo había terminado, la tarea de extensión solo había comenzado para los creyentes nuevos. En su segundo viaje misionero, Pablo, con la ayuda de Timoteo y Silas, estableció una iglesia cristiana en Tesalónica, la mayor ciudad de Macedonia. Estaba ubicada en el cruce de dos importantes carreteras romanas y era un puerto marítimo principal para toda esa región. Un grupo bien establecido de creyentes en esa ciudad proveería un centro desde el cual otras iglesias pudieran crecer por toda esa zona. Esto es lo que realmente sucedió. Pablo dice, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Esta iglesia fue un modelo para otras. Es muy interesante